última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Con la calle ardiendo en pleno mes de agosto, seguimos nuestra andadura semanal por todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar muy, pero que muy buenas, querida familia ochentera. Nos volvemos a congregar todos 7 días después en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar de todos nuestros recuerdos en esta ocasión, la semana del 17 al 23 de agosto. Enseguida comenzamos con una chica que formó parte de las Go-Go's, no sé si la recuerdas. Después continuaremos con grandes números 1, el cumpleaños de uno de los últimos, ya sabremos en qué. También el disco de debut de un artista que compuso la banda sonora de la película Arthur. Y cómo no, ese One Hit Wonder, esa canción de película y ese tema veraniego, que en esta ocasión nos quedaremos en el año 1986 con esa canción que ya sabes que te estamos trayendo durante todo este verano para recordar números uno de aquella maravillosa época. Y sin más dilación, comenzamos. Lo hacemos con nuestro primer cumpleaños. El 17 de agosto de 1958 nacía Belinda Jo Carlisle en Hollywood, en Los Ángeles. Por tanto, esta semana cumple 57 años. Es la segunda de 6 hermanos y sus inicios, reconocidos como vocalista, fue con las Go-Go's, que formó en el 78 y después se separó de ellas para triunfar como solista, y lo hizo con gran éxito en canciones como esta que decía que el cielo es un lugar en la Tierra, en el mismo planeta Tierra. Heaven is a place on Earth es la canción que inaugura esta entrega veraniega de 80s. Abrimos la persiana. Pasen y escuchen porque son todos bienvenidos.

Y es que su disco en el año 1986 no solo incluía Living on a Prayer, sino que también nos traía grandísimos temas como I Die for You, Raise Your Hands, Wild in the Streets o este Never Say Goodbye, Nunca Digamos Adiós. Eso cantaban Bon Jovi. ¿Qué tal semana? ¿Cómo está el 18 de agosto de 1986? Ya casi 30 años de esa edición de Slippery When Wet, el tercer disco de estudio de la banda de rock estadounidense, la de Nueva Jersey, Bon Jovi. Vamos a continuar, y lo hacemos también en clave de rock, para seguir en este mismo día, el 18 de agosto. ¿Qué ocurría hace 38 años, en el 77? Pues que Police pisaba de nuevo un escenario en territorio británico con la que sería su formación definitiva hasta el día de hoy, porque hasta aquel momento habían sido un cuarteto y aquel día fue su primera actuación como trío en el Rebecca's Club de Birmingham, y el éxito obtenido presagiaba un brillante futuro para estos tres músicos que por aquel entonces estaban muy en la onda del movimiento punk. Y a partir del abandono de Padovani todo empezó a cambiar y nació uno de los grupos de más éxito de la música británica. No en vano, un año después publicaban su primer disco de estudio, Outlandos d'Amor, que contenía joyas como, por ejemplo, Roxanne, Can't Stand Losing You o la que escuchamos, So Lonely, que supusieron un punto de inflexión en su estilo de música. Aquí está Sting y su banda, El Aguijón, como se traduce el nombre de Sting, Aguijón, y su banda The Police con So Lonely, ya constituidos como trío. Can't convince myself.

A pesar de la edad que cumple, porque entra en una década, digamos que complicada, al menos en cuanto al número se refiere, Manolo García esta semana cumple 60 años, entra en esa nueva década y es uno de los referentes, sin duda, del pop español. Su historia está unida de forma inevitable a la de Kimi Portet y a un grupo, el último de la fila, aunque ya sabes que antes formó parte de Los Rápidos y de Los Burros, y con el último de la fila logró publicar 7 álbumes de estudio en 10 años, desde el 85 hasta el 95. En concreto, hemos escuchado Ya no danzo al son de los tambores, de su cuarto trabajo, junto a Kimi Portet, como La cabeza al sombrero. Y como bien sabes, comenzaba su carrera en solitario en el año 1998 con la edición de Arena en los bolsillos y temas como Pájaros de barro o Carbón y Ramas secas. Vamos a continuar seguidamente con nuestro One Hit Wonder. Ya sabes, esa canción de un artista o grupo que después del éxito conseguido no volvieron a repetirlo. Y en esta ocasión nos quedamos con Eddie Brickell, una cantautora estadounidense de 49 años, cuya carrera comenzó a finales de los años 80 junto a la banda New Bohemians, y su debut se produjo en el año 1988 con un disco que fue bastante conocido por una canción llamada Lo que soy, What I Am, y que seguramente recordarás ahora por sus acordes y no tanto por el título de la misma. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana, de la mano de Eddie Brickell y los New Bohemians, aquí en 80s. We'll be right back. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Creo que ahora ya conocías un poquito mejor de qué canción estábamos hablando, porque muchas veces los nombres se nos olvidan, pero los acordes se nos quedan grabados. Ahí estaba nuestro One Hit Wonder de la semana, y así hemos rebasado el ecuador de esta entrega de 80s, que ya sabes que está repasando las efemérides del 17 al 23 de agosto, que no nos vamos todavía, que no nos vamos de vacaciones en este mes. Vamos a estar acompañándote con los mejores recuerdos y enseguida con esa canción del verano de tal época como esta en el año 1986. ¿Cuál recordaremos? ¿Cuál será? Déjame recordarte antes las vías de contacto que tenemos tú y yo. Ya sabes que nos encontramos en redes sociales. Facebook. Ochentas con Carlos de San. Es nuestra comunidad y ahí podrás escuchar todos los programas que ya han sido emitidos, así como consultar el listado de coplillas que cada semana te ofrecemos, ese pedazo de repertorio con un nivel que no baja, un listón que no baja desde el principio hasta el final, si acaso sube y sube cada vez más. También compartimos efemérides, vídeos, curiosidades para que aprendas o para que recuerdes a tus artistas favoritos de aquella maravillosa época. Y por supuesto también tienes una dirección de correo electrónico que puedes utilizar si lo deseas para pedir tu canción. Papel, boli del rojo y apunta. 80sfm@gmail.com. Oficialmente estamos tú y yo conectados aquí en 80s. Y vamos a recordar a continuación esa canción veraniega que, como siempre, te ofrecemos en el principio de este segundo tramo del programa durante todas estas semanas. Y nos vamos hasta Zaragoza con un grupo de música de tono humorístico que llevan ya 30 años en esto y todavía no se han disuelto, aunque bien es cierto que su época dorada fue a mediados de la década de los 80 y en concreto nos quedamos en el año 86 con un disco llamado Ni Fu Ni Fua, que contenía temas como no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Francisco Fatás, José Gros y Juan Manuel Labordeta formaban Puturru de Foa. Y este es un gran éxito de la época estival de hace 29 años. ¿Lo recuerdas? Con mi chica yo me fugo, los he dejado sin un duro, saldrán de este apuro, papá y mamá. Me quiere, ella me dice que me quiere, pero mi moto ella prefiere, le gusta mi caballo y mi forma de montar. Vamos a la playa con la toalla, los mejores años de nuestra vida. Iremos a la costa, que no hay moros y hay langosta, recordando cada día lo que mi abuela decía. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, shalala, yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, shalala, yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, shalala. Dame el humo de tu boca, hundidos en la roca, fundidos en un beso, cualigotes de amor. Donde pongan a Police, Madonna, David Bowie y Futuro de Foi. ¡Baila todo! Cómo mueven las caderas, subiendo las escaleras, y ya en el apartamento solo se oye este lamento. Todos, no te olvides la toalla cuando vayas a bajar. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Thank you. energy. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Then you believe me. Sailing takes me away to where I've always heard it would be. Desde luego fue el año dorado de este artista que empezaba la década de los 80 y que parece que le estaba recibiendo a portagayola, porque menudo éxito con este disco, su álbum debut del año 1980 que consiguió 5 Grammys. Y se trataba de uno de los álbumes más laureados de un artista novel y toda una obra maestra. Y es que tiempo más tarde también conseguiría un Oscar gracias a la banda sonora original de la película Arthur, que ya hemos escuchado en una edición anterior, una canción que escribió junto a Burt Bacharach, Carl Sager y Peter Allen. Estamos hablando de Christopher Charles Gepert, más conocido como Christopher Cross, que cumplía en mayo 64 años y que lo ha ganado todo. Un Globo de Oro, un Oscar y 5 premios Grammy. Sailing era una de las canciones, de las obras de arte que se encontraba dentro de ese disco de debut, que se llamaba exactamente igual que el Christopher Cross. Vamos a por un poquito de rock, rock and roll, a continuación con Robert Anthony Plant, que había sido el vocalista de la banda Led Zeppelin y que nació tal semana como esta hace 67 años, el 20 de agosto de 1948 en Staffordshire, en el Reino Unido. Es considerado uno de los cantantes más grandes de la historia del rock and roll, además de que ha influido a músicos como Freddie Mercury, Axl Rose y Chris Cornell, nada más y nada menos. Y por cierto, por si esto fuera poco, una revista lo colocó en el primer puesto de su lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, mientras que otra lo colocaba en el puesto número 15. Sea como sea, el caso es que es uno de los cantantes más importantes del rock de todos los tiempos y nos quedamos con uno de sus temas en solitario, con una carrera que comenzó tras la disolución de Led Zeppelin en el año 1980. Debutaba en el 82 con Pictures at Eleven. Esto se llama Burning Down One Side y felicitamos a Robert Plant por sus 67 tacos y por su rock and roll en las venas. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Esta semana es el cumpleaños de uno de los responsables, también podemos decir que es el máximo responsable de esta banda, de los Rodríguez. Se trata de Andrés Calamaro, que nacía en Buenos Aires el 22 de agosto de 1961. Y son 54 años los que le caen esta semana al bueno de Calamaro, quien a lo largo de su carrera ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, y ha vivido toda su vida alternando entre Buenos Aires y Madrid. Además, como seguramente sabes, es hermano del también cantante Javier Calamaro, y hemos querido recordar esa etapa dorada de los Rodríguez en la primera mitad de la década de los 90, y esta canción que se llama Mucho Mejor. Hay gente que piensa que es Hace Calor, pero no, la canción se llama Mucho Mejor y estaba dentro de su disco Palabras Más, Palabras Menos, que fue el tercero de los tres que editaron esos tres discos de estudio y que tantas alegrías les dieron a los Rodríguez. Atención, porque llega nuestra canción cinematográfica de la semana. Nos vamos al videoclub y nos alquilamos Footloose, película estadounidense de 1984, dirigida por Herbert Ross y protagonizada por Kevin Bacon, Laurie Singer y Diane West, y que está ligeramente inspirada en hechos reales ocurridos en la pequeña comunidad rural religiosa de Elmore City de Oklahoma. La película cuenta con una versión musical para los escenarios estrenada en Broadway en 1998 y destacamos de ella una canción grabada por una cantante galesa cuyo título se traduce como Estoy buscando a un héroe. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Gaynor Hopkins. Ese es su nombre verdadero, pero su seudónimo artístico es Bonnie Tyler, esa cantante, compositora, empresaria y filántropa que en el 86 incluía esta canción Holding Out for a Hero en su quinto álbum de estudio. Esta semana la canción de película es para la gran Bonnie Tyler y el largometraje Footloose. Ah! Y cuando más estábamos bailando con esta banda sonora de Footloose es cuando nos tenemos que despedir, solo por esta semana, porque volveremos, por supuesto, dentro de 7 días con una nueva entrega de 80s, con esa canción de película, con ese One Hit Wonder, con todas esas efemérides y con una canción, por supuesto, veraniega. Y nos iremos hasta 1987 con un tema del verano. ¿Cuál será? Tendrás que esperar. Y mientras tanto, ya sabes que estamos en redes sociales, en Facebook, 80s con Carlos de San, todo con letra, también 80s, 80 apóstrofe S con Carlos de San, y también el correo electrónico en 80sfm@gmail.com. Volveremos la próxima semana para seguir juntos repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.